listen up, you brothers and sisters. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Te lo íbamos anunciando a lo largo de la mañana. Ahora sí, tenemos un pequeño problema de sonido. Hemos tenido cortes de luz, Norberto, esta mañana. Hemos tenido problemas de sonido. Bueno, el directo es así, ¿verdad? Efectivamente. Estamos ya, como cada lunes, funcionando perfectamente en el momento de las nuevas tecnologías, en el programa de Guadalinfo que dedicamos cada lunes aquí a Radio Caja. Norberto, buenos días, buenas tardes ya. Muy buenos días, Enrique. Hoy nos traes un montón de cosas. Os traigo como cosas frescas, cosas bonitas, como el sol que tenemos sí. Hoy aquí, que ya parece que estamos empezando con el buen tiempo. Uh-huh. Y bien, pues si quieres, podemos hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el programa de hoy. Adelante. Dentro de novedades generales de informática e internet, vamos a hablar del nuevo Windows 7, la nueva versión de este famoso sistema operativo. Uh-huh. Y claro, como no, daremos una pincelada referente a lo que quieren inventar los de Microsoft para que no se pueda usar de forma normal ese sistema operativo. Hablaremos tranquilamente de eso. De acuerdo. Dentro de esas noticias que de vez en cuando traigo, que no tienen nada que ver con lo que serían las nuevas tecnologías, pero que me parecen interesantes, vamos a contaros las 5 extrañas formas de perder una partida de ajedrez. Esto es curioso, uh-huh. Esto es curioso. Dentro de música en la red, hoy vamos a rescatar una canción de una maqueta de una persona que la hizo. Contaremos un poquito la historia de cómo se hizo esta maqueta y rescataremos una canción llamada La pérdida de Alhama, que en realidad no es una canción, es un poema, es un romancero anónimo y también es bastante curiosa. De acuerdo. Eso siempre nuestro ciclo de música referente y que haga siempre mención de Granada. Y que ya estamos terminando, Norberto, hay que ir renovando. Hay que ir pensando ya en otro ciclo. Muy bien. Dentro de enlaces de interés, recordaremos, que creo que ya lo hemos contado alguna vez, la web para sacar la cita de la ITV, para poder pedir cita para la ITV. Uh-huh. Y también hablaremos de la DGT, de un nuevo sistema que tiene la DGT para poder saber si tienes multas de tráfico de una forma mucho más rápida a través de email o incluso de un mensaje de teléfono móvil. Texto. De texto. Muy bien. Y para terminar, una pincelada de software libre, un programa, pero esta vez no he logrado sacar este programa para Windows o para Macintosh, exclusivamente de Linux. Se llama PyTube y sirve un poco para descargar vídeos de YouTube. Uh-huh. Pero ya os digo, no he logrado encontrar la versión para Windows. Algún día tenía que pasar. De todas maneras, hay muchos programas que sirven para eso en Windows. Cualquiera que tenga un poco de interés y investigue, ¿verdad? Poniéndolo en Google tal y como nosotros lo preguntaríamos en la calle, no saldrá sin ningún tipo de problema. Perfecto, pues vamos a empezar con las novedades. Dice tal que así, Windows 7, cuanto más hagas, más tendrás que pagar. Increíble lo de Microsoft. La semana pasada anunciaron la existencia de Windows 7 Starter Edition como la versión de su futuro sistema operativo para netbooks, que están de moda, están ahora. Lo curioso del caso es que dicha versión tendrá un problema muy importante. Sus usuarios solo podrán ejecutar 3 aplicaciones de forma simultánea, algo que según Microsoft es razonable según nuestro estudio y que obligará a aquellos que quieran abrir más de 3 herramientas a la vez a saltar a la versión Home Premium previo pago de una licencia adicional. Ajá. En Redmond quieren distinguir netbooks menos potentes de otros netbooks más completos y en los que quieran ejecutar más de 3 aplicaciones deberán de pagar o comprar la licencia Home Premium o superiores. Uh-huh. Explica eso bien, Norberto. Pues bastante simple. Vamos a resumirlo, como nosotros lo hacemos aquí. Muy resumido. Si tú te compras un netbook, un pequeño ordenador portátil, se supone que tienen poca potencia, y te viene con el Windows 7, este que estamos hablando, el Starter Edition Home Basic, el básico, solo vas a poder trabajar con 3 cosas. Por ejemplo, si abres el navegador, si abres el Outlook, por ejemplo, o cualquier programa, y si estás viendo una peli o estás escuchando música, para usted de contar. Ajá. Lo único que no se cuenta dentro de estas aplicaciones es el antivirus. Bueno, menos mal. Menos mal, si no ya. Si no, el antivirus cortafuegos y lo que estés viendo en internet ya habíamos terminado, ¿verdad? Bastante curioso esta decisión, ¿a que sí? Uh-huh. Yo la veo claramente una decisión de puro marketing a lo bruto, para que los usuarios, que en cuanto hagan más de tres cosas no puedan ejecutar ningún programa más, pues se compren esa versión superior que le deje ya correr en la máquina cualquier tipo de aplicación, como hasta ahora, ¿no? Como siempre se ha podido hacer, ¿no? Uh-huh. Realmente esto bajo Linux no tiene mucha lógica, ¿no? Y bajo Macintosh ya ni lo digo. Pero bueno, es una nueva política del nuevo Windows 7, que no sé si lo hemos hablado alguna vez. Eso aquí. Quería comentarte, que el Vista parece que va a tener poca vida. Ya casi que va a terminarse, porque van a sacar dentro de muy poquito tiempo, van a sacar una nueva versión de Windows 7. ¿Y eso tan poco tiempo no está siendo rentable, no está siendo un buen Windows, o simplemente porque sí que es cierto que tanto el 98 como el 2000 como el XP han tenido una vida mucho más larga que este Vista? Evidentemente no. Ha habido muchísimas quejas de usuarios y han visto que no ha funcionado lo bien que ellos habrían esperado, ¿no? Sobre todo las mayores quejas que han tenido los usuarios ha sido a nivel de compatibilidad con el hardware, a nivel de potencia, necesita un ordenador bastante alegre y bastante potente para poder manejar el Windows Vista, cosa que a lo mejor a algunos usuarios les obligaba casi a cambiar de ordenador. Y otro de los problemas que han tenido ha sido la relación entre los programas. Había muchos programas que no eran compatibles y en general pues no ha tenido mucha aceptación. Yo creo que eso está en el boca a boca de la gente en la calle. Bastante sencillo, no, la gente no le gusta el Windows Vista y mucha gente volvía, compraba a lo mejor un ordenador con Windows Vista y volvía y pedía al técnico o a quien fuese que le volviese a la versión anterior de Windows XP. Lo que no es lógico, por otra parte, es que una versión de Windows, como por ejemplo el XP, estuviese 7 años, ha estado 7 años... sin tener nada superior, ¿verdad? Exactamente, ninguna versión superior. Siempre parcheaban los Service Pass, Service Pass 1, Service Pass 2... Bueno, al menos han conseguido una versión estable al final, Norberto. Realmente, ya, si no lo consiguieran, para matarlos, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya al final, claro, era bastante estable, la gente estaba bastante acostumbrada a ella y funcionaba relativamente bien. Así que le han visto la oreja al lobo, han dicho Arduino. Y yo supongo que con el nuevo Windows 7 intentarán mejorar todas esas dificultades que han tenido con Windows Vista. Vamos a ver lo que nos cuentan. La verdad, tengo dicho que yo no soy, ya sabéis los que me escucháis, que no soy muy amigo de esta empresa, pero según me han contado, el Windows 7 parece ser que está bastante bien. Que la gente que lo ha podido probar en fase beta y tal, pues dice que no está, que está bien, que no está nada mal. ¿Había una manera de descargarlo de manera gratuita desde la página web oficial, la versión beta, o...? Eso, Enrique, ya ahí me pillan los dedos. Por el que no estoy muy puesto yo en esto de los Windows. Quiero recordar haberla visto. Yo creo que sí se puede descargar una versión beta, pues un poco para de test, visual, de desarrollo, o sea, para la gente que a lo mejor quiera probarla, testearla. En fin, nosotros siempre desde Guadalinfo y desde este programa intentamos que no se usen este tipo de herramientas, siempre usar herramientas libres. Ahora que, si te parece, Norberto, ahora que comentábamos, sí que bien es cierto que están muy de moda los notebooks, los pequeños ordenadores portátiles, que como no tienen una potencia, como comentábamos, que se pueda comparar con un ordenador de sobremesa o con un portátil superior, se necesitaba un sistema operativo quizá algo más light, ¿verdad?, para ir manejándose. Y hay una versión especial para Ubuntu que viene muy bien. Efectivamente, los netbooks funcionan cualquier Ubuntu o cualquier, casi cualquier distribución de Linux, de forma normal. Pero sí que están sacando concretamente versiones específicas, pues por ejemplo para los Asus EEPC, que están muy de moda, fueron los que estábamos comentando antes, que han sido pioneros en esto de los netbooks o los pequeños portátiles chiquititos, pues realmente te deja una distribución lista para usarse y te funciona todo a la perfección. Y yo he estado trabajando con ese portátil, con esa versión de Ubuntu, y he estado con un procesador de textos, con una hoja de cálculo, navegando por internet, chateando, haciendo mil cosas y viendo una película, ¿por qué no? Y realmente funcionan estupendamente, son cacharritos. Ojo, no comprárselo por capricho, ¿eh? Nosotros desde aquí intentamos que la gente se compre un aparato que le sirva de verdad, que no sea un capricho o una bolaera, ¿no? Realmente, si por ejemplo viajas mucho, un netbook va de perla. Si te gusta ver internet en la cama mientras antes de acostarte o algo así, también, daros cuenta, y suelen tener bastante más autonomía de batería, con lo cual está pensado para gente que se pueda mover, ¿no? En realidad los tamaños de los portátiles son como si fuese un libro, sí, un libro gordo. Prácticamente como la mitad de un portátil así, sí, en condiciones, ¿verdad? Exactamente, es como si fuese como las típicas agendas, uh-huh, más o menos, del, y suelen pesar sobre un kilo aproximadamente, según el modelo, pero no suelen pesar mucho. Y realmente, para gente que se mueve mucho, que necesita llevarse internet a donde sea, necesita llevarse documentos, es fantástica. La verdad es que es un aparato genial. Realmente es curioso, pero cuando empezaron a inventar este tipo de portátiles, las empresas que lo empezaron a fabricar, más bien pensaron en críos, en ordenadores para niños. Pero se dieron cuenta, en cuanto lo empezaron a sacar, se dieron cuenta que no lo compraban los críos, o no se lo compraban a los críos, sino que lo compraban los adultos. Y bueno, cada vez se ven más, por ejemplo, en facultades, en universidades, se ve cada vez más la gente tomando apuntes con ese pequeño portátil. Y realmente no suelen llevar CD por el tamaño, pero funcionan bien. Te tienes que acostumbrar un poco al teclado, que es un poquito más pequeñito que el... que el de los portátiles. A su favor, podemos hablar de que, si bien es cierto que el CD y el DVD eran otra de las cosas que estábamos pensando ya que hay que decirle adiós con la manita, Norberto. También lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Efectivamente, ya así lo que no, son los USB gigantes. Y los USB es que suelen traer varios puertos estos ordenadores y también una entrada a un lector de tarjetas, eso es muy habitual y eso es casi casi el pan nuestro de cada día. Exactamente, y con que tenga una Wi-Fi, uh-huh, y una tarjeta también, por si la mosca, una tarjeta de red normal, pero sobre todo la Wi-Fi, eso está hecho para Wi-Fi. Uh-huh. Para coger la señal por wifi. Es fantástico, te lo puedes llevar de vacaciones, facilísimo de transportar. Además tiene un precio asequible también. Efectivamente, hay desde 185 euros. A partir de ese precio podemos encontrar un ordenador que realmente, oye, nos puede resolver la papeleta. Ojo, no para trabajar, por ejemplo, si necesitas usar un programa de edición de vídeo, pues no, eso no da la potencia. O si vas a retocar muchas fotos, vas a hacer un trabajo que requiere una máquina alegre, ¿no? Eso es para ver el correo, para hacer un procesado de texto, una hoja de cálculo. Para el 90% de las operaciones que se hacen, el 90% también de los usuarios. Y exactamente. No... Y bueno, la verdad es que son curiosos y baratos y asequibles, uh-huh, de lo que decías tú. Muy bien. Perfecto, dejamos atrás ese Windows 7 y vamos con esta noticia de Windows 7 la hemos extraído de Barrapunto, ¿de acuerdo? Y vámonos con esas 5 extrañas formas de perder una partida de ajedrez. Bueno, se puede perder por las buenas, por las malas o por extrañas razones. Entre ellas, estas 5 que se explican detalladamente en esta simpática anotación que os decimos. Primero, darle al reloj antes de realizar el movimiento. Si hace eso, ya has perdido. Que te suene el teléfono móvil, también motivo de que pierdas una partida de ajedrez. Estamos hablando a nivel a nivel de claro, serio. Uh-huh. Llegar tarde a la partida en más de una hora, eso también suele ser motivo de perder. Me parece lógico este punto. También, si realizamos una jugada ilegal, también estamos perdidos. Y otra que también me parece bastante curiosa es la de no saludar al rival. Si no saludas al rival... Por maleducado. Por maleducado, pierdes la partida. De acuerdo, esta información la hemos sacado de Microsiervo. Y ahora nos vamos a ir con la música en la red. Una canción realmente curiosa. Atento. Concretamente, la canción se llama La pérdida de la lama y vamos a hacer una pequeña introducción histórica. Los árabes conquistaron la península ibérica en 711... Y a lo largo de los próximos 8 siglos, los cristianos lucharon para reconquistar su territorio. Esta lucha, esta larga lucha, se llamaba la Reconquista. Ya para finales del siglo XIII, la mayoría de la península se había reconquistado, con la notable excepción del rico reino de Granada en el sur central de la península. En las últimas décadas del siglo XV se hizo un nuevo esfuerzo para terminar la Reconquista, tomando el último reino islámico de Granada. Ese esfuerzo lo concluyeron los reyes católicos Fernando e Isabel en 1490. Pero 10 años antes, en 1482, un ejército cristiano logró conquistar Alhama, un pueblo de la región de Granada y bajo la protección del rey granadino. Este romance cuenta la pérdida de Alhama y la reacción del pueblo granadino hacia el rey por no haber dejado que los cristianos tomaran el pueblo. Esto es una pequeña introducción histórica. El que nos trae esta canción es un cantautor, Ángel Burgos, que según nos cuenta, realizó una maqueta con la ayuda de su familia por el simple gusto de hacerla y con muy poquitos medios, un micrófono, un ordenador y la ayuda de su familia. De esta maqueta, titulada Hace más de un cuarto de hora, extraemos La pérdida de Alhama para escucharla en este ciclo de canciones dedicadas a Granada. Yeah. Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla, cartas le fueron venidas. Como a la maera ganada, se había la Alhambra, mandó tocar sus trompetas, sus añafiles de plata, porque lo oyesen los moros que andaban por el Arada. Ay, ay de mi alhama, ay de mi alhama, ay. Allí llegó un viejo alfaquir, la baraba bellida y cana, porque nos mandáis rey, porque fue vuestra llamada, para que sepáis amigos la gran pérdida de Alhama. Ay, ay de mi Alhama, ay de mi Alhama. Si escuchábamos esta canción de realmente bonita sobre Alhama, sobre esa conquista de Alhama, la pérdida de Alhama, junto con la voz y a la guitarra de Ángel Burgos, desde aquí se le agradecemos inmensamente que nos haya prestado esta canción para ponerla aquí. Es totalmente, esto no tiene ni copyright ni nada, esto es una maquetita hecha familiarmente. Le mandamos un saludo y le agradecemos, por supuesto, que nos haya hecho disfrutar con este tema, La pérdida de Alhama. La pérdida de Alhama, perfecto, preciosa la canción. Seguimos con el programa de Nuevas Tecnologías, dejamos atrás la música y nos ponemos con el tema de la ITV. Sabéis que si vais a pasar la ITV con el coche, tenéis que llegar allí. O con la moto. O con obligatorio también hasta los ciclomotores. Efectivamente, eso también me parece bien. A mí me parece estupendo. Tienes que llegar allí, pedir un número y suele haber bastante cola, ¿no? Pues una forma de saltarse esa cola y hacerlo realmente rápido, que yo ya lo he hecho dos veces, lo digo por experiencia propia, y realmente es que no esperas casi nada, es que meterte en www.itvcita.es, o si pones en el Google cita ITV también te sale la primera. Es una página web dependiente de la Consejería de la Junta de Andalucía que te permite, pues primero lo que te suele hacer es pedirte una serie de datos del vehículo. Así que hay que tener los papeles del coche cuando lo vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Te pide los datos tuyos y algún dato, ¿de acuerdo? Pues cuál fue la fecha de matriculación, o a lo mejor te pide el número de algún tipo de dato dentro de eso, dentro de lo que tenemos en la ficha, ¿no? Y podemos elegir entre las citas que haya libre, es tan sencillo como eso, y la hora. Uh-huh. Realmente funciona bien. Ojo, un detallillo. Si por ejemplo dicen, por ejemplo, cogéis una cita el miércoles, este miércoles, a las 11:15. A las 11:15. Pues estar allí a las 11:15. No estéis antes, porque es que es a las 11:15. ¿De acuerdo? Sí, quizás los 2 o 3 minutos que pueda haber de diferencia entre un reloj y otro, pero nada de llegar a las 11 por si acaso, porque no va a entrar, ¿verdad? No, además va a perder tiempo, porque a las 11:15 es cuando ellos te esperan para recoger los papeles y hacer y pagar y todo esto que hay que hacer. Uh-huh. A partir de las 11:15. No que a las 11:15 entre el coche a lo que sería la revisión. Ellos calculan ese tiempo, esa 11:15, para que tú llegues allí, de los datos y pagues, y luego te cogen la cita, que no es a las 11:15, a lo mejor es a las 11:30 o a las 12:25, ¿de acuerdo? Vale. Así que a la hora que os diga, estaros allí, porque vais a ahorrar tiempo. Eso por un lado. Y por otro enlace de interés bastante interesante, ya que estamos con el tema vehículos. Desde hace muy poquito, los ciudadanos o empresas que lo deseen podrán recibir las notificaciones de denuncia de la DGT por correo electrónico o bien por mensaje SMS en el teléfono móvil. De este modo, los afectados podrán iniciar rápidamente y, si lo creen conveniente, el proceso de alegaciones. Aquellas personas interesadas en este nuevo servicio de la DGT deberán acceder a la web del Ministerio de Administraciones Públicas, Notificación Telemática Segura, donde se indican los pasos a seguir, fundamentalmente la creación de una dirección electrónica única, que será el domicilio virtual donde el ciudadano o la entidad jurídica reciba las notificaciones administrativas. Se requiere, para obtener esta dirección electrónica, un certificado digital reconocido o un DNI electrónico, cosa que se puede conseguir en el Ayuntamiento de Cajar y dentro de muy poquito en el Centro Guadalinfo también, de forma muy rápida. Una vez realizada la suscripción, se dejarán de recibir las notificaciones por correo convencional y vendrán por el correo electrónico. En el formulario de alta de notificaciones telemáticas seguras, el interesado puede incluir voluntariamente, como decíamos, su número de teléfono móvil para que, cuando reciba una notificación, llegue también el mensaje a través de este medio. Por último, es posible también darse de alta en este nuevo servicio a través de la web de la DGT, que es tan sencillo como dgt.es. Uh-huh. Muy bien. Pues otro servicio más, es decir, la multa va a llegar. Si no me has portado mal, tendremos que pagarla. Y tal como últimamente funcionan, como la va a pagar sí o sí, sí. Pues, a no ser que la leen, ¿no? Pues realmente muchas veces, antiguamente el problema que tenía las multas es que te la intentaban notificar y si no te encontraban, pues al final prescribía. Pero como eso ya no pasa, pues es mejor casi que te enteres de la multa, porque si no el recargo puede ser importante. A lo mejor hay una rebaja importante si la pagas dentro de un plazo, ¿verdad? Exactamente. Y si no la pagas dentro de esos plazos, ya a lo mejor una multa de 60, 90 euros se te convierte en 300, 300 y pico, que más de uno y más de dos lo sabrá. Hay un pequeño truquillo para los oyentes, para saber si tenemos alguna multa pendiente que ya esté en ejecutiva, que ya esté publicada en el BOE. Y es tan sencillo como poner nuestro DNI en el Google. Nuestro DNI completo, 746, ta, ta, ta, ta, ta, ta, letra tal. Intro. Y si sale un BOJA, o sea, un BOE, o un BOJA con nuestro DNI puesto ahí, que le eche un vistacillo, que puede ser que tenga una sorpresa. Y contra antes solucione esa sorpresa, yo creo que es mejor. Mejor para él. Y nada más, ya para terminar, las pinceladas de software libre y alguna pequeña información sobre Guadalinfo. Como decíamos, ha salido una nueva versión de PyTube, la excelente aplicación que nos sirve para descargar vídeos desde YouTube y páginas similares, permitiéndonos además convertirlo en los formatos más comunes, a AVI, MPG, y que también nos ofrece un set de herramientas para agregarle sonido a los vídeos, rotarlo e incluso unir varios vídeos en uno, y que además trae un buscador de vídeos en YouTube. Se llama PyTube. Es un programa, pues como decías tú, que hay muchos, pues para descargarse vídeos de YouTube y para tenerlo en el ordenador o meterlo en el MP4. Y ya para terminar, Enrique, la información de Guadalinfo, deciros que estamos en pleno proceso de curso. que estamos, que ya casi la gente que quiera apuntarse a nuevos cursos ya les animaría a hacerlo después de Semana Santa, que empezaremos nuevos cursos. Y nada, deciros que allí el Centro Guadalinfo os está esperando, que tenemos internet gratuito, una persona que soy yo que os ayudará a resolver las dudas que tengáis, si necesitáis hacer un currículum, si necesitáis meteros en páginas de búsqueda de empleo o si necesitáis sacar una fe de vida laboral, ahí estoy yo para ayudaros. Y nada, con esto y un bizcocho, Enrique. También decir que se trata también de un punto que de acceso libre a internet para mirar lo que nos parezca oportuno en cada momento, ¿verdad? Echar un vistazo a nuestro correo simplemente sin historias de cursos, ni talleres, no, ni nada de nada, ¿verdad? Hay horas de acceso libre a internet, donde hay, además tengo bastantes usuarios que ellos usan ese servicio como si fuese casi parte ya de su rutina diaria. De su rutina diaria, se vienen, ven sus noticias, ven su correo, hacen lo que tengan que hacer y lo usan de una forma habitual. Nada, animaros porque es gratuito, no cuesta nada de nada. Uh-huh. Y bueno, y ahí está para usarlo. Muy bien, Norberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo y te espero la próxima semana.